Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa muy especial de Website Stories. Arrancamos con el volumen 2 de Iconoclastas, uno de los multiversos de Website Stories, donde contamos con la participación de gente muy sabia, muy leída, muy culta y muy amiga. Estamos aquí, como siempre, con el increíble David Fernández. Hola, hola, hola. Con el infatigable Luis Manuel Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y con nuestro lector infatigable y esta voz maravillosa radiofónica que es Raimundo. Raimundo. Hola, muy buenas. Te presento como si fueras el cantautor, porque no digo ni tu apellido. Raimundo Ruiz. Raimundo Ruiz, estábamos hablando hace ya tiempecito de retomar este Iconoclastas que tenemos aquí dentro de Website Stories, y yo os había propuesto el centrarnos en alguna serie que nos enganchara, que nos gustara y que pudiéramos ver también los cuatro plastas que estamos aquí participando. Una de las series que os propuse, una de mis series favoritas, Aníbal, os la lancé, y un día de estos, no sé cuánto tiempo hace, tú nos comentaste que habías empezado a verla y que te había enganchado. No sé por qué temporada vas de la serie, o si has continuado o la has dejado un poco ahí en barbecho. La temporada, estuve a punto de acabar la primera temporada, pero conforme hablamos de qué íbamos a hacer Iconoplastas, dije, aquí me quedo, quiero tenerlo fresco, porque la serie es una pasada. La serie es una pasada y tiene tres temporadas, pero sí que son tres temporadas para ver con calma, deleitarse en las atrocidades que comete el personaje de Aníbal Lecter y sobre todo en la relación increíble, maravillosa, perversa que mantiene con el otro protagonista de la serie. Will, y ahora se me ha olvidado Graham. El apellido. Will Graham, exactamente. Sí. ¿Qué os quiero decir con esto? Que vamos a hablar de la serie de Aníbal. Vamos a dedicar un programa de Iconoplastas a cada temporada, o al menos esa es nuestra pretensión, pero queríamos arrancar con un pequeño aperitivo, nunca mejor dicho, centrado en la figura de Aníbal Lecter en sus otras vertientes, ya sea la cinematográfica como en la literaria. Porque Aníbal Lecter, como muchas y muchos de vosotros sabréis, arrancó o saltó a la fama como un personaje de ficción, un personaje además secundario dentro de una novelucha, no sé si decirlo así, no lo digo con mala fe, pero tampoco creo que la prosa de Thomas Harris le lleve a ganar ningún premio literario en ningún momento, lo que no desmerece el impacto y el éxito que consiguió. Pero este personaje que aparecía como secundario en su novela El Dragón Rojo se ha convertido en uno de los iconos de no solo del cine de terror, sino diría que del cine en general. El personaje de Aníbal Lecter, que saltó a la fama, protagonizado por Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Pero antes de eso, hay mucha tela que cortar. Y ahí es cuando ya le cedo la palabra a nuestro querido Raimundo. Es antes de empezar, incluso, me gustaría comentar una anécdota que cuenta el propio Harris de cuál fue su inspiración para crear el personaje de Aníbal Lecter. Y es que en 1963, en México, hay un episodio de violencia policial dentro de una prisión en donde está involucrado un estadounidense. Entonces, la revista donde trabajaba Thomas Harris lo envía a México. Resulta que cuando llega allí encuentra al estadounidense moribundo y a Harris lo atiende un médico al cual Thomas Harris se queda totalmente pero alucinado con los modales de este médico, con su exquisita finura, con hasta tal punto de que es que llega un momento en el que Thomas Harris, cuando se va a ir, le da su dirección en Texas. Cuando sale de las instalaciones, tiene una entrevista con el alcaide de la prisión Y le dice, uy, tremendo, tremendo, Alfredo Valí Treviño, que creo que es como se llamaba, tremenda la educación, maravillosa. Y es cuando el alcaide le dice que está allí cumpliendo 20 años de prisión por haber matado a su mujer con un bisturí. Entonces, Thomas Harris siempre cuenta eso para decir que ya sabemos cómo va esto. Siempre hay algo de leyenda, siempre hay algo de verdad, pero me parece curioso como punto de partida, ¿no? Me da un poco pena que Thomas Harris pensara que por ser educado no le parecía no le parecía un médico, porque los médicos, algunos, en su mayoría, pues suelen ser educados, otros no, ¿eh? Y otras tampoco. Pero bueno, vamos a romper una lanza a favor del colectivo No, y... no, él insistía en la extremada finura en sus modales. Entonces se quedó alucinado, alucinado hasta tal punto de que, a ver, yo voy al médico y no le doy mi dirección, ¿no? Entonces este hombre quería seguir manteniendo contacto con él y fíjate por dónde salía. Bueno, esto del bisturí es muy inspirador, imagino, para Thomas Harris, y desde luego lo que menos esperaría es que esa persona de exquisitos modales y de aspecto igual de exquisito, imagino, estaría cumpliendo condena por un crimen tan atroz y tan peculiar, precisamente por el hecho de haber asesinado a su mujer con un bisturí. Yo no conocía esta anécdota, Raimundo. Y creo que nos lleva directamente a que fue la inspiración para el personaje de Aníbal Lecter en su primera novela, que es nada más y nada menos que El Dragón Rojo. Bueno, he de decir que El Dragón Rojo ha sido, me la he leído hace menos de un mes y me la había leído antes. Y efectivamente es lo que dices, David, la prosa es muy, muy, muy tosca y sí que es verdad que no tiene demasiado, demasiado jugo, pero a mí me parece que condensa perfectamente. ¿Cuáles son los fuertes de Aníbal Lecter? Por muy secundario que fuera. Para mí Aníbal Lecter tiene esa fuerza por el misterio que lo engloba y porque siempre es un condimento a la historia principal. O sea, Aníbal no es el hilo conductor principal en El Dragón Rojo. Tenemos a Francis Dolarhyde, que es pues eso, el dragón rojo, que es una persona que quiere cambiar. Y bueno, usa como mentor a Aníbal y a su vez Aníbal tiene ese duelo de igual a igual con Will Graham, que me parece interesante, pero no tanto como lo que tiene que venir. A mí me parece que ese duelo igual a igual, hay una frase que dice Aníbal a Graham, que le dice, usted y yo somos iguales, poseemos el mismo tipo de imaginación. Entonces, eso es interesante porque los enfrenta, es un choque de titanes, pero me interesa mucho más lo que tendrá que venir en un duelo de David contra Goliat. Desde luego, este apunte de las similitudes entre Aníbal y Will es la base del desarrollo de la serie de televisión. Y bueno, no vamos a adelantar más porque precisamente este programa está concebido como unos aperitivos, como un entrante para los programas que vendrán basados en las temporadas. Sí que es cierto que yo no he leído el libro, yo no tengo que decir que no he leído ninguno de los libros de Thomas Harris. Queda fatal decirlo, pero chico, pues uno tiene que seleccionar los productos que consume. Sí que es cierto que he visto todas las películas. El libro se publicó en 1981. No sé si tuvo mucho éxito. Yo he leído diferentes versiones, como que tampoco fue un gran éxito, pero sí que es cierto que algo de éxito tendría que tener para conseguir una adaptación cinematográfica que fue realizada además por Michael Mann. Un director que, bueno, a día de hoy se considera pues uno de los grandes directores de la historia del cine, ¿no? Es cierto que El Dragón Rojo, cuya versión cinematográfica se llama Manhunter, no me he equivocado, Luis, ¿verdad? Que sabes No, que no, perfecto. tiendo a decirlo de otra manera. Manhunter, creo que en España la llamaron Hunter. Creo que le quitaron el man y la Sí. dejaron directamente como Hunter. Hunter. Sí, poco ridículo porque siguen manteniendo el título en inglés, pero bueno, lo de Manhunter pues no les debía parecer interesante. Había que meter mano por algún lado a los títulos. Sí que es cierto que hay que reconocer a Thomas Harris el olfato, desde luego, para introducir a este personaje, y yo creo que con la intención de mantenerlo como personaje continuista en una serie de novelas, que él evidentemente continuó hasta que, por supuesto, el éxito del Silencio de los Corderos hizo que le dedicara una novela centrada exclusivamente en él, como fue la de Aníbal, que también a su vez tuvo versión cinematográfica. Pero una pregunta que os quería lanzar. ¿El personaje de Aníbal Lecter consideráis que funciona más, o mejor dicho, funciona mejor como secundario o como protagonista? Sin entrar tampoco a meternos en Aníbal, que ya llegaremos a ella. Pero ¿cómo veis mejor el personaje? ¿Cómo creéis que pierde menos su encanto? Porque también el problema yo creo que es acabar empachado, nunca mejor dicho, del personaje. ¿Qué pensáis? Yo lo tengo claro. Yo creo que es un contrapeso maravilloso y que pierde misterio y pierde atractivo cuando cuanto más conoces de él. Entonces, a mí me encanta verlo, a mí me encanta verlo en las dos primeras películas, encerrado en esa celda y diciendo, madre mía, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te van dando pequeñas pinceladas, como lo de Benjamin Raspal. Pero son cosas que son muy, muy tan cuidado y tan dosificado que lo que hace es aumentar ese misterio. Ya llegaremos, pero una de las cosas que me parece terrible del libro de Aníbal es precisamente que el protagonista o uno de ellos sea el propio Aníbal. Fernández. Pues no puedo estar más de acuerdo con Ray. Me parece que la sobreexposición del personaje y el hacerlo protagonista es todo un error. Yo creo que funciona mucho mejor como secundario y manteniendo el misterio da mucho más miedo cuanto menos sabes de él. Al final en Aníbal sale demasiado y creo que eso es un error. Precisamente lo que decía Stephen King es que las cosas que nos dan miedo son las que no conocemos. Eso es. Luis, que yo tengo algo que aportar a esto último, sin llevarle la contraria al señor Stephen King, que estoy siempre, casi siempre muy de acuerdo con él. A ver, yo ya me acuerdo con vosotros completamente. Como secundario, yo creo que gana. Cuando lleguemos al Silencio de los Corderos, nos centraremos ahí bastante. El problema en Aníbal, yo ya en su momento lo vi, era que ya no solo un protagonista principal. Es que volvemos a algo que gusta mucho en Hollywood, sobre todo, más allá de que pueda estar vinculado, pero vamos, yo creo que Aníbal es que estaba tan vinculado a que después del éxito del Silencio de los Corderos vamos a explotar el personaje, al malo lo hago medio bueno. Es que ya es como un superhéroe. Casi luego, años después, podemos enlazar con la serie de Dexter, que no deja de ser para mí en parte un poco otro asunto de Aníbal Lecter llevado a el psicópata que es bueno y que de qué manera nos ponemos de su lado porque joder, al final a los que va a matar o a los que va a comerse es gente que por un lado o por otro, tanto cinematográficamente como en las adaptaciones literarias, sobre todo en lo cinematográfico, nos hacen que nos pongamos del lado de Aníbal. Entonces, por supuesto, o sea, estoy de acuerdo con vosotros que esa sobreexposición, como ha dicho muy bien Fernández, para mí le pesa, le pesa. Perjudica. Y más si vamos, volvemos al Dragón Rojo y a las dos adaptaciones cinematográficas, para intento retomar por ahí y seguir el camino. En la primera, en Manhunter, es que Brian Cox sale muy poquito. O sea, sus minutos en pantalla son muy pocos. No estuve con cronómetro en mano. Pero no creo que llegue a 10, 15 Porque minutos en pantalla, ¿eh? O sea. además yo no he leído el libro. Nos puede decir Ray, tú también lo has leído, Luis, Sí. pero me Yo lo has he sido leído, tú. pero hace 30 años, como os he dicho en la Bueno, previa, pues antes de a empezar no a ser que tengas una grabar. memoria prodigiosa, creo que lo No, tienes no, no, bastante no, menos no, no. fresco que Ray. Yo lo que creo es que el personaje, independientemente de que estuviera concebido desde el principio como un hilo conductor, o simplemente como alguien que a él le interesaba, a Thomas Harris, tener ahí como secundario de lujo, no buscaba eso. O sea, el protagonista era, por un lado, Will, y en este caso, el psicópata de turno, el personaje que quiere mutar, que quiere transformarse, ¿no? El que se inspira en el dragón rojo de William Blake. Y yo creo que ahí es que no era lo menos importante. Sí que es cierto que cuentan con un actor de lujo, Brian Cox, ya era conocido en aquella época, y querían pues esa figura un poco de renombre que encarnara el personaje de Lecter. Pero yo creo, y ahora seguimos con Dragón Rojo para no liarnos demasiado, pero yo sí que creo que es un problema de enfoque. Creo que evidentemente Thomas Harris escribió ese Dragón Rojo como novela primera. Tú me vas corrigiendo, Ray, si meto la pata. Sí, su segunda novela fue El silencio de los inocentes, adaptada como El silencio de los corderos, que ya supuso el pelotazo. Y no sé cuáles serían los planes de Thomas Harris, si es que los tenía en algún momento, pero yo creo que inevitablemente y lógicamente esos planes se vieron totalmente alterados por el exitazo, y este señor decidió, pues como me parece fenomenal, como creo que todo el mundo hubiera hecho, sacar rédito de eso y escribir una novela que ya estaba destinada, yo creo que antes de escribirse, a ser adaptada cinematográficamente. Es más, no sé si incluso fue un encargo o, bueno, eso estaba clarísimo, porque muchas veces se pagaba al escritor ya por los derechos antes de continuar la novela, ¿no? Y yo creo que eso sí que llevó a la sobreexplotación, por un lado, y sobre todo a un enfoque que no era el adecuado, por ese enfoque más hollywoodiense. No creo que le quisieran convertir en el bueno de la película, porque hace barrabasadas por doquier. Sí que es cierto que hay gente que bastante, te diría, no sé si más despreciable que él, pero claro, ese es el punto para que te pongas de su lado, ¿sabes? Al final, bueno, pero no me parece es mal. Es un villano que te está cayendo bien, ¿sabes? Bueno, pero eso no me parece mal enfoque. El enfoque negativo es, yo creo, el no saber tratar a Aníbal con la delicadeza, por muy contradictorio que suene, ¿no? Pero con la delicadeza y el respeto y el entendimiento que el personaje se merece. Y que para mí sí que se llega a ese enfoque tremendamente bueno para el personaje y magnífico en la serie de Aníbal, donde él es el pilar de la función. Evidentemente hay muchos personajes que, bueno, no tantos, pero personajes importantes igual o más que él, no sé cómo medirlo, ¿no? Pero pues que la presencia del actor que lo encarna, ya hablaremos de él, de Matt Mikkelsen, pues es tan apabullante y es tan magnética que bueno, lo consigue todo con muy poco, ¿no? Pero ahí sí que el enfoque, desvelándonos cosas de ese Aníbal antes de estar encerrado, antes de que se desvelen todas esas fechorías y todas esas maldades que este señor hace, ahí sí que está muy bien tratado. Yo creo que el problema empieza a raíz del éxito de Silencio de los Corderos. Yo creo que hay dos cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de que, bueno, pasa algo así como con Parque Jurásico. ¿No queréis dinosaurios? Tomad dinosaurios. Pero paralelamente a eso hay otra cosa que yo voy más por el tema de que podemos ver 4 horas a Aníbal Lecter, pero no me cuentes de dónde viene. No me cuentes cosas. No, en esta época, en esta era en la que estamos, que tenemos que explicarlo todo, déjame algo de misterio. O sea, yo puedo disfrutar de Matt Mikkelsen como estoy disfrutando en la serie, pero no me cuentes por qué vienes de unos orígenes y te ha pasado tal, y eso te hace que... Porque el personaje pierde misterio. Entonces, estoy de acuerdo, o sea, lo de esa manera que les ha entrado ahora, tanto de convertir a los villanos en antihéroes, como hicieron con el Joker en esa horrible película que Alda y yo detestamos, con Joaquín Phoenix, como esa manía de ya somos dar tres, los orígenes... Cuatro, hay pleno aquí. No. Los orígenes del mal y... sobre explicar por qué es malo y por qué no sé cuánto. No, es malo porque es malo y porque funciona así. Y funciona mucho mejor desde el misterio. No sobreexpliques todo, no hace falta sobreexplicar todo. Bueno, es malo porque es malo, a ver, quiero decirte, no sé si, yo creo que el chico psicópata se hace, o sea, perdón, se nace. Sociópata se hace uno, yo creo. Eso es lo que dicen ahora las teorías, sí, efectivamente. Hace poco pero, lo veías, pero yo, pasa una cosa, David. No rivalices nunca con tu propia imaginación. déjalo ahí, déjalo claro, ahí. Que Y cada juega uno. con tu miedo. Yo creo que es un yo creo que es un tema de, yo creo que es un tema de enfoque, y para no desenfocarnos también nosotros, os propongo que vayamos haciendo este recorrido por las novelas y hablando un poco de su adaptación. Sí que os propongo que hablemos de la adaptación en cine, tampoco sé si hay mucho que hablar del Dragón Rojo, y yo sí que hablaría del Dragón Rojo, la segunda versión de Red Dragon, esa se tituló directamente como el libro, pero hablaría de ella después del resto de los libros, porque sí que vino posteriormente. Y el enfoque es totalmente diferente. Aunque Anthony Hopkins no sale mucho en la película, pero sale bastante, bastante más. Desde sale luego, que sale bastante Cox. Más que Brian Cox en la adaptación de Manhunter. Esa era una de las cosas que yo iba a comentar. Si queréis, os doy dos pinceladas de Manhunter y luego volvemos a Dragón Rojo y comparamos. Dato curioso, y además viendo la película, yo ni me acordaba, fíjate, la había visto esa peli en los 90 en vídeo. Y además está así reflejado. Decían, la estaba viendo en versión original y decían Aníbal Lecter en vez de Lecter. Y por algún tema de derechos, que según he leído, pero no termino de entender, porque el propio Thomas Harris está de guionista con Michael Mann de la película, pero por temas de derechos suyos propios, en vez de Lecter era Lector con K, ¿vale? Hicieron ese pequeño apaño. La peli, a mí que me gusta mucho Michael Mann, hubo un momento en que podía estar durante unos años uno de mis directores favoritos a nivel estético, por lo que proponía. Sí que la peli esta ha quedado un poco. Ha envejecido un poquito mal, viejuna. La estética, era la estética a la que él luego llega en películas como The Insider, Collateral, Heat, por supuesto, su obra maestra para mí, Corrupción en Miami. Esos enfoques, esa música electrónica, aquí era como evoluciona un poquito lo que he hecho en Corrupción en Miami, pero lo quiero llevar a este punto de thriller. Claro, comparas esta película después con lo que vamos a hablar ahora, con El silencio de los corderos, película fundacional del thriller de los 90, que a partir de ahí ya copian todos y sale todo el thriller de los 90 y 2000, está basado ahí, y chirría sobre todo en contraposición a cuando luego comentemos El Dragón Rojo, que es una peli thriller más clásico, más esto con estos toques de los 90 y 2000. La peli, creo que para nuevas generaciones, Manhunter, difícil de ver. O sea, nosotros porque la vemos con otros ojos, me da un poco eso de que es una peli que ha envejecido un poquito mal. William Petersen hace de Will Graham. Pero bueno, está correcto nomás. Justo William Petersen había hecho el año anterior otra peli policíaca que tuvo cierto éxito, que era Vivir y morir en Los Ángeles, de William Friedkin. No sé si la habéis visto o la visteis en su momento. De esas pelis que había mogollón y que han quedado ahí en el olvido, y que luego este señor pues sería conocido por el CSI, el de Las Vegas, si no me equivoco, porque yo ahí también me pierdo entre haciendo los de Grissom, sí. CSI. Y Jack Crawford era Dennis Farina. Y el personaje del el malo, ¿no? El psicópata, el Francis Dolarhyde, era Tom Noonan, que es cierto, que es un actor que lo hemos visto mucho de secundario, de malo en Robocop 2, si no recuerdo mal, y sí que es inquietante. O sea, es verdad que el villano es inquietante. Luego lo comparamos con Ralph Fiennes y volvemos. Pero bueno, ese es un poco el apunte que os quería hacer de Manhunter, ¿vale? Seguimos. Bueno, pues una cosa más también a añadir es el tema de por qué se llama Manhunter. Manhunter sale de una ocurrencia más de Dino De Laurentiis, que el año anterior ya había tenido una película que incluía en el título El dragón, y fue un fracaso estrepitoso de taquilla. Entonces él no quería, al año siguiente no quería nombrar la palabra dragón en ninguna de sus películas. Y al final terminó con el tema de Manhattan. Qué loca, la Laurentiis. Hombre, quiero decirte, sí, supersticiones, ¿no? Es decir, esta película no queremos que la asocien con esta palabra, pero bueno, pues de ahí a cómo entran a tu dragón. Es una maravillosa película, sobre todo la primera. Estamos comentando. Ray ha abierto un melón ahí con lo de Dino De Laurentiis, también importante de cara a las películas de Aníbal que están producidas por él. Pero bueno, ahora lo vemos y seguimos. Sí, sí. Bueno, otra cosa también que es interesante para no perdernos con lo que es el análisis de Aníbal. Yo considero que Aníbal Aníbal es como la pared de un frontón con respecto a otro personaje. Un personaje le lanza la bola y él la devuelve constantemente. Entonces, a mí me gusta considerar a Aníbal siempre como un personaje multidimensional, allá vaya con un personaje o con otro. Me encanta la relación, por ejemplo, que tiene con el director del psiquiátrico, con Peter Shilton, porque va de huello, con él va de huello, o sea, le recuerda constantemente que sus artículos científicos no son admitidos, le recuerda constantemente que cualquier tipo de medida disciplinaria con Aníbal Lecter no es eficaz, o sea, es maravilloso. Y sin embargo, lo ves con otros personajes y ya no es tan juguetón. Por ejemplo, con Will Graham es bastante agresivo, es bastante agresivo a la hora de tratarlo. Sí que es cierto que lo que supuso como novedoso el personaje de Aníbal Lecter es que nos presentaba, yo creo que por primera vez, o por primera vez por lo menos para el gran público, a un personaje, a un villano, a un psicópata tremendamente inteligente, además de sofisticado y exquisito, con gustos exquisitos, además, no solo exquisito a la hora de asesinar, sino con gustos exquisitos en todo, en cuanto a la música, a la literatura, a la comida, evidentemente, pero que era una persona tremendamente inteligente. Te diría que hasta un superdotado. Yo creo que es una persona con unas capacidades y una sensibilidad fuera de lo normal, que es lo que le une también al personaje de Will Graham. Es interesante, por ejemplo, aunque me adelante un poquito, es interesante un pasaje que hay en Aníbal que precisamente desarrolla la admiración que tiene hacia la única persona que considera que intelectualmente es superior a él, y es Stephen Hawking. Entonces, es algo que da profundidad. Y no te quita el misterio del que hablábamos, ¿no? Pero es interesante porque él mismo conoce qué es y conoce y lo sabe muy bien cómo lo hace. Vamos a pasar, si os parece, al Silencio de los Inocentes y a su adaptación cinematográfica, el pelotazo que supuso El Silencio de los Corderos, dirigida por Jonathan Demme en el año 1991. Luis Fernández y yo la vimos con 15 añitos. Somos de la misma quinta, entonces. Sí, aquí el viejuno soy yo. O sea, que la vi con 17. A mí me supuso un auténtico impacto. Bueno, para todo el mundo fue un impacto y tengo que decir que yo creo que es una de las películas que más me han impactado en el cine y que ayudó a formarme como cinéfilo y a defenestrar también toda la retahíla de títulos copia de copia de copia de copia de ese thriller de los 90, que algunos eran graciosos, sobre todo los que tenían el subtítulo, ¿no? O el apellido de erótico, esos thrillers eróticos. Que vinieron a rebufo de Instinto Básico, pero sí que es cierto que El Silencio de los Corderos marcó una época. ¿Y cómo la marcó? Como yo, la verdad es que considero, es una pasada porque es una tormenta perfecta lo que pasa en El Silencio de los Corderos. Ya no es solo el personaje, ya no es solo la interpretación soberbia de Anthony Hopkins, sino también es la relación que tiene Aníbal pues con una Jodie Foster que está impresionante, pero impresionante. Y por último, también hay una cosa que me gustaría comentar, que yo creo que le da un impacto al personaje Aníbal tremendo. Y esa es una decisión creativa que estaba orientado a dar a que nos pusiéramos del lado de Clarice. Jonathan Demme dice que se salta uno de los grandes, de las grandes reglas del cine, que es la ley del eje, solo para poder conseguir el plano subjetivo de lo que Clarice Starling vería cuando está viendo a Peter Shilton, cuando está viendo a Aníbal Lecter o cuando estuviera viendo a quien sea, con la única excepción de que usa ese mismo plano para cuando James Gunn se pone las gafas De de visionado. infrarrojos. Sí. Entonces, tú ves a Aníbal Lecter en ese plano subjetivo, diciendo lo que dice e interpretado de la forma que lo interpreta, y es bestial. O sea, yo creo que es una bomba. Yo creo que es una bomba, que además es un premio merecidísimo para Anthony Hopkins, que también evidentemente él es un gran actor. Y además ahora en su época ya más mayor todavía, el pobre hombre, bueno, de pobre nada, porque sobre todo yo creo que le siguen llegando cheques por Aníbal de alguna manera, pero que él sacó muchísimo beneficio del personaje y además con una interpretación que también pues, estaba muy poco tiempo en pantalla. Pues, estuvo nominado, ganó el Oscar y le dio trabajo para muchos años, porque él venía de hacer películas, pero que tampoco había dado el pelotazo, ¿no? No era un actor top en Hollywood. Y esto, desde luego, le consagró ya para toda la vida y bien merecidísimo que lo tiene. Sí que es cierto que yo creo que lo que nos dice que el personaje de Aníbal Lecter es un personaje potente, bien construido, y no le vamos a quitar mérito a Thomas Harris, ni muchísimo menos, aunque sí que es cierto que cuando se catapulta, ¿no? Y cuando ya brilla y nos marca a todos y a todas para siempre en el Silencio de los Corderos, pero que lo que nos dice que es un personaje potentísimo es que sea encarnado por diferentes actores y que sea capaz de brillar, que le sepamos reconocer en todos esos actores. Mejor dicho, no en todos, pero sí desde luego en dos. A mí me encanta el Aníbal Lecter de Anthony Hopkins, pero tengo que decir que yo, después de ver a Matt Mikkelsen haciendo Aníbal Lecter, para mí, cuando pienso en Aníbal, pienso en Aníbal de Matt Mikkelsen. Son dos versiones diferentes, igual de válidas, como el pensar en el Joker de Jack Nicholson. Bueno, en todos los Jokers que ha habido, no vamos a desmerecer ni a César Romero, ni a ninguno. Jack Nicholson, a Heath Ledger, he hecho faltar el nombre, como siempre, y no sé si mencioné a Joaquín Phoenix, pero bueno, vamos a dejarnos eso, porque para mí ese no es Joker. Pero son dos momentos diferentes de la vida de Aníbal, pero para mí igual de icónicos. Yo creo que Matt Mikkelsen encarna a la perfección ese Aníbal exquisito y que luego en ese otro momento, ese Aníbal encerrado, pero igual de peligroso, igual de juguetón, como tú dices, Ray, pues Anthony Hopkins es un auténtico maestro. Y yo creo que eso es lo que falla en la película de Aníbal. Sí, fíjate que yo creo, ha puesto a Matt Mikkelsen y Anthony Hopkins como dos actores contrapuestos, dos interpretaciones contrapuestas, pero yo, sin embargo, creo que son compatibles, porque son dos momentos. Hay un hecho que los separa, que es el hecho de cuando se hace público que Aníbal el caníbal es Aníbal Lecter, ¿no? O que el caníbal es Aníbal Lecter. Matt Mikkelsen interpreta desde la contención, desde la exquisitez y la contención. Anthony Hopkins está desmelenado, porque ya puede estar desmelenado. Ya todo el mundo sabe quién es, se ha quitado la máscara. Y es interesante por eso, porque yo creo que conjugan perfectamente, no sé cómo lo veis. Sí, son totalmente compatibles, por supuesto. Lo que quiero decir es que ese desmelene de Anthony Hopkins, que estaba un poquito más contenido en El Silencio de los Corderos, evidentemente él escapa, pero también se nos muestra de una manera, bueno, tremendamente elegante cómo está dirigida esa escena, bueno, y toda la película, porque es brillante a todos los niveles. Pero sí que es cierto que tanto en Aníbal, con esa peluca que me llevaba ahí, bueno, es que es terrible. Me gustaría que habláramos de Aníbal, porque es una película que da para mucho y además es muy divertida. Y sobre todo en El Dragón Rojo, donde él ya está literalmente cobrando el cheque y pasando por ahí, sabiendo que es el reclamo principal de la película, a pesar de que está rodeado de muy buenos actores, y nos tiene algo que decir Fernández al respecto, ahí ya está un poco por estar, desde mi punto de vista. Sin embargo, creo que sí que intenta ofrecer una cara diferente de Aníbal Lecter en la película Aníbal. Lo que pasa es que para mí, y bueno, y creo que para todos, no es la cara que nos gusta. A ver, yo tengo que decir varias cosas de todo esto que hay. Es que Anthony Hopkins es muy buen actor y evidentemente Aníbal Lecter es un papelazo. Pero la diferencia entre estar dirigido por Jonathan Demme o, por ejemplo, Brett Ratner, que nadie entiende muy bien por qué le dieron a dirigir El Dragón Rojo con un reparto de campanillas, o con Edward Norton, Anthony Hopkins, Ralph Fiennes, Mary Louise Parker, a un director que había dirigido X-Men La Decisión Final, que es un truño, hora punta 2, 3, 4, 5, 6, una. Rush Hour. Ya, que, pero no, era un actor que estaba, que tenía director. Muy buenos contactos, perdón, un director que tenía muy buenos contactos, que en aquel momento era el director hot, y que y tú vales lo que vale tu último éxito. Y además él debía estar muy bien relacionado en aquel momento. Y debía ser además, porque luego él tuvo también con el Me Too un montón de acusaciones de comportamientos bastante poco agradables, en general con todas las personas con las que trabajaba, y que debe ser un ser bastante despreciable. Aparte que yo creo que de talento, pues tiene lo que la suela de mi zapatilla. Pues eso, que sí. Entre estar dirigido por Gerard Tandem y Brett Ratner, pues va un mundo. Entonces, y luego Maníbal, Ridley Scott, el hermano malo de los Scott. Que tendremos que abrir esa broma interna. Ridley Scott que te da melón, que no nos da tiempo, que te da una Ridley Scott que te da una de cal y una de arena, pues en este caso nos dio toda la arena del mundo, porque vamos, yo me lo pasé muy bien con Aníbal, pero sí que es cierto que fue una película muy polémica por muchas cosas. Se criticó muchísimo el acercamiento al personaje por parte de Anthony Hopkins. Yo creo que al público no le gustó. Bueno, creo no, al público no le gustó porque no era lo que quería. Estoy en contra de darle al público lo que quiere, ¿eh? Pero además es que ni siquiera se mojaron como se tenía que haber mojado, porque el final del libro no tiene absolutamente nada que ver con el final de la película. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre esto, Ray. Es tremendo, es desolador, porque aquí yo creo que hay dos escalones. El primer escalón que se baja, lo baja el propio Thomas Harris. Porque ya, tal y como comentábamos en la previa, ya se notaba que la motivación que había aquí era dinero, puro y duro. Y el siguiente escalón es el que se da con la película, porque se toman decisiones que primero hacen que Jodie Foster diga que no quiere entrar en el proyecto, y segundo, que es que no hay por dónde cogerlo. Estamos hablando que Aníbal, el libro, tiene un final feliz. Un final feliz en el que, bueno, todos sabemos más o menos cómo va la película y cómo al final Aníbal se lleva una casa a Clarice. Bueno, pues en el libro, a partir de ahí, estando también la escena icónica de Aníbal comiéndose el cerebro de Ray Liotta, es que Aníbal pasa meses o pasa semanas drogando a Clarice, influyéndola psicológicamente, y acaban enamorados. O sea, bueno, después de decir influyéndola psicológicamente y drogándola, permíteme que también que dude mucho de el amor verdadero de esa mujer hacia sí. Ese psicópata. No he leído los libros, por tanto no puedo ponerme en situación y no puedo entender a la Clarice del libro. Sí que conozco a la Clarice de la película, y sin hacer spoilers a nadie y tampoco a vosotros porque no habéis visto la serie, sí que es cierto que la serie trata, integra todas estas películas o todos estos argumentos. No llegó al Silencio de los Corderos, pero sí que la parte de Aníbal, Brian Fuller la integra en la serie a su manera, de una manera magistral, y sí que esa relación que él tiene con Clarice en el libro Aníbal, él la adapta a la serie, por así decirlo, de diferentes formas. No voy a entrar en spoilers. Sí, pero es que fíjate, David, es que es terrible, porque estamos hablando que hay incluso un capítulo de una carta que le escribe a la compañera de piso que tiene, diciendo: no me busques, soy tremendamente feliz, soy tal, ¿qué me he perdido? O sea, ¿qué ha pasado para que terminemos en algo que además... yo creo que es que tampoco gustó a los lectores, tampoco gustó. Yo sé que esto es la de siempre. No escriben el libro para ti, lo sé. Pero es que estamos hablando de pasar del día a la noche directamente. Yo lo que creo es que Thomas Harris nos la quiso meter doblada y lo consiguió. Sí. Yo creo que él sabía que le iban a dar el cheque por la película, escribiera lo que escribiera, y escribió lo que le salió del moño. Como no he leído el libro, vuelvo a repetir, no puedo juzgar el nivel literario, evidentemente no, pero no puedo juzgar la historia. Conociendo el personaje de Aníbal Lecter y conociéndolo sobre todo por la serie de televisión, donde básicamente se trata de todas las manipulaciones psicológicas, toda la capacidad de influencia tremenda, tremenda, impactante e increíble que tiene ese hombre sobre las personas a su alrededor, donde utiliza todos los elementos a su alcance, incluso también, pues él es un psiquiatra, no nos olvidemos, él es psiquiatra y conoce muy bien la mente humana, sabe cómo influir, sabe cómo manipular, es un experto manipulador. Entonces, tal vez lo que nos quiere decir con ese final es el culmen de la perversión de este hombre y cómo consigue dar la vuelta a la tortilla y convertir a su perseguidora en su amante y hacer que se enamore de él. Pero no creo que pretendiera... No lo sé, sí, porque no lo he leído. Fíjate, David, al igual que en la película, el libro es, pues se tira como 800 páginas enseñándote una Clarice fuerte, fuerte, pero además fantástico el personaje, de duro que es. Para luego de repente, en 100, ciento y poco páginas, de repente coger y dar el cambio. Yo la primera vez que leí el libro tuve la misma sensación que con lo del final de Los Serranos, ni más ni menos. Decir, pero bueno, por favor, ¿qué me has hecho? Me encanta el símil. Sí, sí, sí. Es que el final de Los Serranos vale para todo, claro. Es... Efectivamente. Yo creo que lo que le faltaba a Aníbal era Antonio Resines. Yo hubiera sustituido a Ray Liotta por Antonio Resines y que Anthony Hopkins hubiera comido los sesos del señor Resines en esa escena. Yo creo que eso sí que lo hubiera hecho todavía más icónico. Sí, y hubiese cambiado a Julianne Moore por Belén Rueda. Por cierto, que Julianne Moore es muy buena actriz, pero en Aníbal está desubicadísima y está... ¿Qué hace? Efectivamente, ¿qué hace en esa película? Mal. ¿Qué hace? Sí, está muy mal. Es que en esa película es como un gran guiñol, es como es una payasada de película. Yo creo que hay que tomarla como las aventuras de Aníbal en... Porque ¿dónde se va? ¿Dónde se escapa ese señor? Que no me acuerdo. Se va a Italia. Es verdad. Perdón. Lo había visto yo como de repente en Cuba. No sé por qué me había hecho yo la película. Ese es el final del Silencio de los Corderos. Y Gary Oldman desfigurado también. Que vale, es cierto. Bueno, en Florencia, que es como el orgasmo puro para el personaje de Aníbal, porque está rodeado de arte, y él se va allí. Bueno, es que cuando veáis la serie vais a ver con qué delicadeza está tratado todo eso y cómo él se mete, se inmiscuye en la sociedad florentina y trata con la gente. Bueno, también está la película en cierta manera, ¿no? Pero sí. Pues claro, no tiene nada que ver con esa locura y esa exageración de Anthony Hopkins, que bueno, ya estaba mayorcito para el papel y que a mí me resulta... no poco convincente por su edad, sino poco convincente por esa versión que nos ofrece Aníbal, que como tú dices, nos pide casi como un salto de fe, ¿no? Para creer en ese cambio. Y además hay otra cuestión más. La película está tremendamente simplificada. O sea, es que se han quitado de en medio a Crawford, se han quitado de en medio... A que el multimillonario que encarna Gary Oldman, pues tiene una hermana que es fundamental, Barney, que sale al principio de la película nada más, el enfermero que acompaña a Clarice, en el libro tiene una trama entera para él. Pero... Entonces, al final, no entiende, han ido metiendo tijera por todos lados. Pero cuidado, que en el guión estaba el propio Thomas Harris, David Mamet, ojo, sí, y Steven Zaillian, que lo he estado mirando para prepararnos, y digo, no se explica, porque yo muchas veces cuando le achaco a Ridley Scott, para mí magnífico director, pero que tiene muchas películas que no me gustan porque me aburren, y generalmente le achaco los problemas a Ridley Scott, no a él, sino a los guiones con los que trabaja. Sí. Este es uno de los casos de las pelis que lleva en los últimos, te diría 20, pero 30 años, que como decíais, una buena, para mí es una buena y dos o tres que no me gustan, ¿vale? Lo voy a decir así, porque no usar la palabra mala con él no me va. Pero es verdad que el caso de Aníbal es ejemplo típico, con Dino De Laurentiis en la producción, igual que en la siguiente, Dragón Rojo, que yo no recordaba que iban tan seguidas, es decir, quisieron ahí explotarlo al máximo. Fíjate, habían pasado un montón de años, porque habían pasado 10 años. Entonces, 10 años después, sacan dos películas y El Dragón Rojo con Anthony Hopkins, que tiene que hacer de más joven, porque es previo a precuela, El Silencio de los Corderos, y al hombre, pues ya, además que yo creo que tenía algún kilo más, que estaba con el pelo ahí teñido, no pasa por ser más joven. Entonces, ya en la película eso ya te chirriaba. en el 2002, vista hoy en día, chirría. Mira, Dino De Laurentiis, que se hizo rico y se forró y además vio la gallina de los huevos de oro y la quiso exprimir al máximo, con el personaje de Aníbal Lecter, pues es como los productores, el Mustafa Zakat, creo que he dicho el nombre bien, que está detrás de Halloween, que vamos, que le da igual explotarlo en televisión, en cine, en cómics, en fanfiction, en lo que sea. La cosa es sacar dinero, y da igual que hayan pasado 10 años y que Anthony Hopkins tenga 10 años más, que vamos a hacer que tiene 20 años menos. Y vamos a, en este caso, sí, a todo lo que cortaron en la versión de Michael Mann, vamos a meterlo aquí y a engrandecerlo de mala manera, por culpa del director, y por culpa también de malas decisiones a todos los niveles. Son películas hechas con la taquilla en el objetivo, sí. Quiero decirte. Tú decías de esos guionistas maravillosos que tiene Aníbal, sí. Luis, pero sí, sí. Esos guionistas tienen dinero para irse a un restaurante de lujo, pero de vez en cuando se comerán un huevo frito en su casa. Por supuesto. Pues esto es el huevo frito que ellos hicieron con piloto automático en base a una novela que tampoco había mucho por dónde pillarla, con cosas salvables en la historia, porque sí que me parece que hay cosas muy salvables y muy interesantes, pero que bueno, que es un despropósito que además se ve ya desde que cambian ese final y lo dejan de esta manera, como no, porque sí que juegan un poco como que Clarice... se siente un poquito como seducida, ¿no?, por el personaje de Aníbal. Desde luego nunca llegan a ese nivel romántico, ni sexual, ni de enamoramiento, vamos, ni de lejos, y con Aníbal a la fuga, que es lo que le interesaba, yo creo, también a todo el mundo, para seguir sacando rédito y pidiéndole a Thomas Harris en algún momento que escribiera otra secuela. Sí, hay un dato que aportar ahí, y es que el final de Aníbal, el que cambiaran el final, es una decisión creativa que forzó el propio Ridley Scott, porque dijo que él sentía que el personaje de Clarice no se merecía ese final. Entonces, sí, al final es que fueron un cúmulo, al igual que antes decía que El silencio de los corderos es la tormenta perfecta para bien, pues lo otro fue, vamos, la tormenta de escoria, porque fue horrible. A mí, si me permitís, me gustaría volver a una cosa, porque como tenemos tanto de qué hablar y tan poco tiempo para que nos entren en el programa, sí me gustaría hacer un apunte volviendo al Silencio de los Corderos de Jonathan Demme y enlazarlo por lo que comentábamos, ¿no? Que del Silencio de los Corderos, película que vimos en el cine de adolescentes, todos, pues con 15 años, tres de nosotros, y tú, Ray, con 17, película que hoy en día tendría una clasificación R. Y que, bueno, pues era algo que se asumía de una manera más normal. Yo reflexiono, y es algo que le llevo dando, bueno, pues todos, ¿no? Todos los que nos gusta tanto el cine le damos vueltas hacia dónde estamos yendo en estos últimos años, con las plataformas, con la pandemia. Pero es que ahora mismo, a día de hoy, en el punto en el que estamos, y es muy triste de cara al cine, es impensable pensar en un éxito como el Silencio de los Corderos, que fue un éxito de crítica, de público, de taquilla, película relativamente barata, con actores conocidos, pero que, como bien habéis dicho en su momento, Anthony Hopkins era pues un señor muy reconocido de teatro, de películas, secundario o de protagonista en películas, pero no grandes éxitos. Jodie Foster sí tenía un bagaje, pues bueno, como Niña Prodigio, el Oscar que tenía por Acosada, si no recuerdo mal, pero bueno, Acusados, eso no. Acosada es ese thriller erótico maravilloso que rodó, bueno, Sharon Stone. La traducción de Sliver. Sliver, en castellano. Sí, en la época de lo que has enganchado, en los 90, estaban los thrillers eróticos a raíz de Instinto Básico, otro peliculón que yo propongo, aquí os lo dejo así en directo, Verhoeven es otro que puede caer aquí en iconoplastas, igual, bueno, de las cosas que es maravilloso, y Instinto Básico es un auténtico peliculón. Peliculón. De todas maneras, ha sido muy bien, ¿eh? De todas maneras, no os olvidéis que todavía queda lo peor, porque Dino De Laurentiis quería seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. Parecía que después del final de Aníbal la película y de Aníbal el libro, ninguno de los dos convincentes, ni para lectores ni para el público que fue a ver la peli, ¿qué se le ocurrió a este señor? Pues decirle directamente, porque esto ya era un apaño entre amigos, en alguna cena que iría el De Laurentiis a invitar a Thomas Harris, y le dijo: Thomas, tienes que escribir otra novela, y como ya no sabemos por dónde tirar al personaje, pues vamos a volver aún más para atrás. Vamos a contar los orígenes de Aníbal Lecter. Y aquí es cuando llega Aníbal, el origen del mal, esta película nefasta, de la que incluso de esta película toma algunos elementos. La tercera temporada, creo que es, de la serie. Y también que hasta chirrían un poquito. Lo que pasa es que, bueno, estás tan metido en ella y te los vende tan bien que hasta te convencen. Pero bueno, esta película no había por dónde pillarla, chicos. A pesar de una interpretación donde el actor protagonista, Gaspar Ulliel, que en este caso encarnaba a Aníbal Lecter, tristemente fallecido, súper joven, este chico que era, pues, uno de los actores por excelencia, nuevos actores del cine francés, y que había dado el salto también a Hollywood, es elegido para encarnar el personaje. Pero claro, lo que hemos dicho al comienzo del programa, ¿a quién le interesa conocer los orígenes del mal? ¿Y qué aporta sobre todo esta película? Porque además también hay un cambio entre el origen, entre el comienzo de la película y el final, donde todo también toma un cariz loco a última hora, muy gore, y donde de repente, pues eso, nos intenta justificar las motivaciones de este personaje, pues de una manera bastante poco sutil, que yo creo que es lo que define a Aníbal Lecter. Desde luego, estas películas, a Aníbal Lecter, el personaje, no le hubieran gustado en absoluto. Algo deja caer en la novela de Aníbal, algo debía de tener en el cajón Thomas Harris de los orígenes del personaje, pero poco, poco. Hablamos del trauma con su hermana Misha y poco más. Luego el resto, pues yo, para mí esa película ha sido, desinterés total y absoluto. No la he visto, ni me he leído el libro, ni nada. Uno de los problemas de la película es que sí, te explica, pero también como muy por encima, el famoso origen del mal, porque se te cuenta cómo es su primera matanza por venganza y no sé qué, pero no te cuenta por qué el personaje sigue matando realmente. O sea, una vez que ha cumplido su venganza, ¿por qué se vuelve psicópata simplemente por eso? No es que se vuelva psicópata, yo creo que estamos hablando de un superdotado, y yo creo que ya con esto podemos enfilar la parte final del programa centrándonos en lo que verdaderamente nos interesa y dejándonos este entrante, este aperitivo, para abordar la serie como se merece, y es hablando del personaje de Aníbal Lecter como un superdotado, una auténtica mente brillante que se siente y que se ve superior a los demás. Se ve por encima de los demás, ve a todo el mundo como inferiores. Entonces eso le produce un auténtico, no sé si decir desprecio, pero desde luego un desprecio, una auténtica falta de cariño y de, bueno, cariño desde luego no, pero falta de respeto hacia la vida humana, porque es que no les considera sus iguales. Es por eso que cuando encuentra a alguien a quien considera digno de su inteligencia, siente una simpatía tremenda. Simpatía en el peor de los sentidos, porque es cuando comienza el juego mental, las perversiones, el intentar traerle al lado oscuro. Es algo que la serie explota de una manera fascinante, apabullante. Vamos, a mí me tiene me tuvo arrebatado. Es una serie que me sigue pareciendo muy valiente y muy arriesgada en muchas de las decisiones que toma. Pero ¿cómo veis al personaje de Aníbal después de todos estos acercamientos en películas y el libro? ¿Qué consideráis que define al personaje? ¿Por qué consideráis que esta persona se comporta, este personaje se comporta como se comporta? A ver, yo creo que ninguno de los que estamos aquí ni somos psiquiatras como él para hacer ahí un perfil, pero sí que es verdad que lo has explicado muy bien. Es un superdotado, un sibarita, alguien muy cultivado, pero con una falta de empatía y un desprecio por determinadas vidas humanas, porque es verdad que él, tiene esa defensa, pues en el caso de Clarice o de Will Graham, por aquellos a los que cree que intelectualmente pueden aportarle algo y como que él, como una especie de semidios, puede decidir quién tiene derecho a vivir y quién no. No sabría si decirte con un punto Asperger, con el tema del Asperger es diferente, el conocimiento que yo tengo también por circunstancias varias personales y de conocimiento, no sería exactamente como para encajarle, sino que va más a una mente, pues eso, privilegiada, con un coeficiente intelectual súper alto, muy cultivada, pero con una frialdad de psicópata terrible. En lo que yo estoy viendo de la serie, creo que ahí tienen, es lo bueno de tener la serie, que tienen más tiempo y más hecho a los días de hoy para profundizar más y darnos más ese perfil psicológico que en las películas realmente donde nos lo han mostrado bien es en El silencio de los corderos, y luego lo que han hecho ahí ha sido, pues bueno, estirarlo, ¿vale? Me voy a olvidar del Aníbal Lecter que comentábamos al principio de Manhunter, porque es breve, te da unas ciertas pinceladas, o sea, sí que es verdad que está dibujado, pintado muy parecido a lo que hizo Brian Cox, a después lo que Anthony Hopkins, pues al final nos ha dejado como un icono, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos en esto y nos quedamos ya con ganas de irnos preparando para ir comentando lo que da la serie, que yo tengo que decir, con esto termino mi aportación, que sabéis que yo era un poco escéptico, porque a mí la película del Silencio de los Corderos me encanta, pero el resto de todo lo que había visto y leído de Aníbal Lecter no me llamaba tanto. Y iba reticente, pero ha sido empezar a ver la serie, gracias al señor David Alday, y me ha gustado mucho, me ha enganchado, porque sí que es verdad que ahí le dan una vuelta de tuerca y vamos a un pasito más allá, y sobre todo que es una actualización del mito y del personaje bien hecha. No es lo otro que estábamos hablando, que era exploitation por el dinero. Venga, vamos a sacar por el dinero. Creo que aquí, más allá de eso, hay un sentido artístico grande. Bueno, pues creo que soy el único que ha empezado la serie, lo cual me deja en súper mal lugar. Te tienes que poner a estudiar. Me pondré a ella, porque David también tiene que revisionársela. Me ha prometido revisionársela conmigo. Estoy totalmente de acuerdo con Luis. O sea, me parece que la aproximación en El silencio de los corderos es la magistral y la que ha hecho que el personaje sea un icono a nivel popular, un icono pop incluso, y que el resto de secuelas fílmicas, por lo menos, han hecho todo lo contrario, sino hacer que el personaje vaya a menos y que le quite un poco la parte de gracia del personaje. Así que espero que la serie me dé lo que yo esperaba como continuación de Silencio de los Corderos. Ray. Bueno, pues solo por matizar lo que nuestro amigo Alday ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo con él, o más bien por resumir, Aníbal Lecter es un gato jugando con el ratón. Y está jugando sabiendo lo que va a hacer con el ratón hasta que, pues que llegue el momento de que se lo coma. Sabe que es superior, se sabe que es superior y lo utiliza. Dos casos nada más. Will Graham lo trata como un igual, porque básicamente lo es. Y a Clarice, según la novela, la novela, lo que ve es una mujer a la altura de su hermana Misha. Entonces, fuera de eso, todos los demás son ratones. Si os parece, chicos, cerramos aquí este aperitivo que hemos dedicado al personaje de Aníbal Lecter y emplazamos a nuestras y nuestros webmaníacos para el siguiente programa dedicado a la serie Aníbal, concretamente a la primera temporada. Así que gracias, iconoplastas, por reuniros aquí conmigo en este banquete tan exquisito y seguimos con Aníbal. Un saludo. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes the Spider-Man. Look out! Like a stream of light, you You find a spider there.